lo que hizo fue empeorar, porque aquí el problema de las citas, por ejemplo, no se ha logrado solucionar. Sigue el peregrinar, sigue la problemática. Mira, esta semana me encontraba un señor de 80 y tantos años intentando sacar un pasaporte, pero que iba allí y le decía, no, que tiene que meterse a la página web. Imagínese, un señor que a duras penas puede marcar un número de teléfono, cómo va a sacar una cita a través de internet. Pero tampoco le dicen, venga, usted es una persona de la tercera edad, una persona mayor, vamos a sacarle esta cita, vamos a ayudarle aquí. No hay un funcionario que se apiade de estas personas, porque ese es otro tema muy importante, Ricardo. La población colombiana mayor de edad que ha llegado a España, es decir, últimamente no solo están emigrando los jóvenes, están llegando también las personas mayores, porque lo están regrupando las familias, en fin. Y debería haber por lo menos una diferencia en la atención de las personas mayores, como la hay en la mayoría de las instituciones. Pero eso no está pasando, por lo menos en el consulado de Colombia en Valencia, de acuerdo con las quejas que nos trasladan los usuarios. Sí, ahora mira, nosotros realmente tenemos contacto casi que directo con los más de 120 consulados colombianos en el mundo. Y si bien es cierto que en la gran mayoría de ellos hay una serie de problemas gravísimos, especialmente con el agendamiento de citas, puedo decirles con plena seguridad a quienes nos estén escuchando que al día de hoy el peor consulado que existe en Colombia, en el mundo, es el consulado en Valencia, España. Porque hay una señora que no entra en razón de que hay personas que saben un poquitico más que ella, que tienen un poquitico más de experiencia que ella, y los hace a un lado y únicamente está rodeado de una manada de ineptos, de un pequeño grupito que no hace sino adularla, alabarla, y ella se siente como un pavo cuando la están halagando. Pero es una inepta total. Ha creado una serie de medidas en contra de las normativas de la Cancillería, que eso lo hemos denunciado, y hoy precisamente. Ricardo. Uy, parece que hemos perdido a Ricardo. ¿Cuál consulado pensando que podía hacer lo que se le diera la gana? Sin saber, obviamente el desconocimiento lo tiene porque nunca ha hecho parte de la carrera diplomática, ni consular, ni ha tenido el más mínimo estudio del manejo de esas entidades, de esas dependencias. Entonces ella llegó a imponer una serie de medidas y no sabía, o aún sabiendo, se hizo la de las orejas gacha y se dio por crear una serie de normas. Por ejemplo, ella en un comienzo estaba exigiendo que las personas tenían que obligatoriamente inscribirse en el registro consular para hacer los trámites. Eso es ilegal y es abiertamente en contra de las directrices de la Cancillería. Ella estableció que no atendería sino a las personas que vivieran en la jurisdicción de Valencia. Eso es ilegal, abiertamente ilegal, porque cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo puede hacer un trámite en el consulado que quiera, del país que quiera, siempre y cuando el trámite sea relacionado a nivel mundial, no una constancia de que vivo en Barcelona cuando estoy viviendo en Miami. Pero entonces son casos especiales, pero cualquier persona, entonces ella lo hizo. Luego, sin ningún estudio, sino simplemente porque se le dio la gana, le dio por quitar las citas a través de internet con el argumento de que era que las estaban hackeando, que eso no es mentira. Sí, hay hackeos. Luego le dio por hacer un montaje todo extraño de que la estaban extorsionando, que la estaban no sé qué. Y cuando yo puse la denuncia, me metió a mí dentro de la jaula de los bandidos. Porque dio a entender que yo era prácticamente el cabecilla de esa trama de hackeadores. Cuando eso sucede, cuando esta señora, porque yo lo que hice fue darle una sugerencia a través de teléfono, que hablé directamente con ella, le advertí las consecuencias de esas medidas y me putió, me vació, me regañó. Era su consulado y ella era la que mandaba en su consulado y que nadie tenía por qué llegar a imponerle situaciones. Esas fueron las respuestas, palabras más menos, de esta señora. Entonces, si es cierto que hay unas falencias en los consulados, esas falencias se incrementan cuando encontramos personajes como estos, que por su soberbia y su altanería y su grosería y su vulgaridad para con los ciudadanos, incluso con los propios trabajadores del consulado, actúa de esa manera. De ahí que nosotros de nuestra plataforma estamos apoyando a SOS Colombia en España, que es una organización multinacional creada por colombianos, y ojo, colombianos afines al gobierno, ¿eh? Ojo con esto, aquí no van a decir que es un complot de la derecha, ni de la extrema interplanetaria. No, aquí es una denuncia hecha por los propios seguidores del actual gobierno, que han entendido, como lo están entendiendo la mayoría, que sí realmente han habido cambios, pero cambios para peor. Entonces, esta señora, y nosotros apoyamos la recogida de firmas para que la destituyan. Lo que pasa es, claro, como ella tiene un patroncito, un mentor, como es el mismo Gustavo Petro, y otras personitas por ahí que no las decimos por falta de pruebas todavía, pero que sabemos que influyeron mucho en la posición de esta señora en ese consulado. Entonces, aquí tenemos que decir que el 90% de la responsabilidad, de la culpa de lo que está pasando en el consulado en Valencia, es de la señora Gillian Mahmoud Galindo. Ella es la única responsable. Que no empiece a decir que son estos, que son los otros, porque ella quiere distraer su ineptitud, su negligencia en el consulado. Por lo tanto, colombianos en Valencia, jurisdicción del consulado en esa ciudad, echen a esa señora. Firmen, por favor, que hay un formulario rondando por toda Valencia. Firmen, por favor, porque tenemos que sentar un precedente que cuando los ciudadanos se unen a luchar contra las injusticias, lo consiguen. Y si ustedes a través de esas firmas consiguen que esta señora sea destituida y pongan a alguien que realmente sea apto para el cargo, al menos que tenga cierto sentimiento y sentido social, porque es lo que carece esta señora, de ahí su comportamiento. Firmen, compañeros y compañeras en Valencia. Esta señora no puede seguir en ese consulado porque lo está perjudicando a todos ustedes. Ricardo Marín, de la plataforma, recordemos, vamos a recordarles, Ricardo, el perfil de tu página web, y donde puede encontrar mucha más información de interés para los colombianos en el exterior, Colerex. Sí. ¿Desde cuándo estás, Ricardo, con esta plataforma? A ver, la plataforma, yo sé que el nombre es un poquito difícil de pronunciar por lo de la X y que termina en T de Tarragona. Sí. Entonces, no en red de redes. Disculpa. Es Colombianos en el Exterior y Retornados, Colesred. Colesred. Nosotros llevamos con la plataforma, es decir, que es un medio informativo virtual. Sí. Llevamos 10 años aproximadamente. Con la causa, llevamos más de 15 años trabajando en ella, con la causa de Colombianos en el Exterior, y con esa plataforma llevamos más o menos unos 15 años, entre 12 y 15 años. Y esa ha sido la base para la publicación de mi libro, Colombianos Invisibles. Colombianos Invisibles. Oh, Ricardo, esto amerita un programa especial para abordar el libro Colombianos Invisibles. Ya tendremos tiempo de abordarlo. Por hoy se nos ha terminado el tiempo. Ahora solo quiero agradecerte inmensamente una vez más tu disposición de estar aquí en el Café Mañanero. Invitar a toda nuestra audiencia que esté pendiente todos los jueves a las 8:30 de la mañana, abordando especialmente los temas de interés para los colombianos en el exterior, pero seguramente vamos a abordar temas mucho más allá de los colombianos, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, el silencio de Gustavo Petro ahora con la inhabilitación de María Corina Machado, igualmente su silencio con la represión en Nicaragua, el lío en el que se ha metido al pelearse con Milei, en fin, hay muchos temas que tienen que ver con la comunidad colombiana en el exterior. Bueno, lo de Israel, cómo no, lo de Ecuador, hoy pues Ecuador va a expulsar a más de 3.000 presos y la mitad son colombianos, y de manera que el interés va mucho más allá de lo estrictamente colombiano. Ricardo, fuerte abrazo y que tengas un feliz día. Gracias, Jorge, por esta invitación. Gracias a todos los que nos escuchan. Y solamente les recuerdo que en Colesred, todo lo que publicamos y todo lo que dice el suscrito está totalmente probado. Así que si dejan a un lado ciertos radicalismos políticos, que no es otra cosa que una enfermedad mental, el radicalismo es una enfermedad mental, igual que el fanatismo religioso. Si dejan a un lado eso, van a entender que nuestro trabajo, nuestra lucha, es por los colombianos, no por los políticos, ni por la política, es por los colombianos. Chao, chao y gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, pues ahí abordando el tema del consulado, en fin, yo no sé si ya es hora de que se ponga en marcha una asociación de usuarios de colombianos en el exterior, en fin, que vigile precisamente por los servicios. Hay mucho que abordar en este sentido.

suena muy bien. Ella tiene en la espalda. Es Andrés Cepeda, Gracie Rendón. Ganas se mueren. Le viene bien. Por estar otra vez en la playa. Es una de las apuestas que tenemos de cara a esta nueva temporada. Andrés Cepeda, un cantautor colombiano. Pienso que poco a poco va avanzando también el contexto internacional. Merece que el mundo conozca la obra de Andrés Cepeda. Recientemente pasó por el Café Mañanero y nos habló precisamente de esta producción discográfica donde aparecen colaboradores muy importantes, como es el caso de Gracie Rendón. Es un artista que no para de evolucionar. Si bien es cierto, su fuerte es la balada, aunque también se le asoció un poco con la trova cubana. Sí, la trova cubana. Tiene unas fusiones muy interesantes, muy frescas. Y aquí está, para la muestra, un botón. Le viene bien. Le viene. Momento para continuar en el Café Mañanero con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. En Perú, antes tenemos también que dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Hombre, a ver cómo viene la prensa. Oyentes, efectivamente, este apartado del Café Mañanero, la prensa, cómo viene hoy. Al día con los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Titulares entonces de la prensa de España y América Latina. El diario El País destaca hoy en portada: Bruselas intercede para desbloquear el poder judicial. Por su parte, El Mundo destaca: el PSOE no da garantía a la Unión Europea del cambio de modelo judicial. Levantamos la mirada y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en portada: negociaciones hasta último momento para sacar la ley. Bueno, destaca concretamente el diario que anoche se decidió una pausa en la sesión de la Cámara de Diputados y reanudaron a eso de las 12. Quiere decir que se seguía hablando. El fondo liberó unos 4.700 millones de dólares y elogió el plan de ajuste del gobierno. Cuando hablamos de el fondo, se refiere al Fondo Monetario Internacional. Seguimos con los titulares de los principales periódicos. Entre tanto, el Mercurio de Chile destaca hoy en portada: permisos de obras para viviendas caen en su menor nivel en 32 años y urgen por medidas para reactivar la inversión y el empleo. Vamos ahora a la prensa de Colombia. Atención, el diario El Tiempo, el diario más importante de los colombianos. Acudimos concretamente a su edición digital, contrario a lo que hacemos con otros periódicos de España y América Latina, ya que no nos ha llegado hoy la edición impresa. Me refiero concretamente al PDF. El Tiempo de Colombia destaca en portada: desaceleración económica ya se siente en la generación de nuevos empleos. Por segundo año consecutivo, en enero no se arrancó ni una sola mata de coca. El gobierno de Gustavo Petro priorizó la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada. Pasamos ahora a dar cuenta de la prensa ecuatoriana. Concretamente nos centramos en el diario El Expreso de Ecuador. Destaca hoy en portada que las elecciones de 2025. Ir solos o acompañados es lo primero que quieren resolver los partidos. En Venezuela, el diario El Nacional destaca hoy en portada: María Corina Machado, ¿nombrar a un candidato sustituto o claudicar ante el régimen?, se pregunta. A Venezuela no la chantajea nadie, dice el gobierno de Nicolás Maduro. Y la fecha de las presidenciales es el enigma político venezolano. Wilker Fariñez regresa al fútbol venezolano, concretamente al Caracas Fútbol Club. En tiempo de deportes vamos a dar cuenta del recorrido de Fariñez. Continuamos en este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario Libre de la República Dominicana. Destaca en primera página que 142 proyectos de ley en la cuerda floja y relegados por la campaña presidencial concretamente. Recordemos, este año hay elecciones presidenciales en la República Dominicana. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte rápidamente las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Lo más comentado entre las tendencias en redes sociales, el nombre del director Matthew Vaughn forma parte de lo más comentado, pues se presentaron las primeras reseñas con respecto a la nueva película protagonizada por Henry Cavill y Bryce Dallas Howard, llamada Argylle, que ya estará disponible en los cines del mundo la próxima semana. Entre otros de los nombres en tendencia tenemos el de Quevedo, al igual que el de Mudrick, mientras que Moisés Caicedo forma parte de lo más comentado, al igual que el hashtag State of Play. El evento de PlayStation ha sido parte de lo más comentado a nivel mundial por el anuncio de distintos videojuegos y nuevas plataformas, al igual que nombres como el de Julián Álvarez, al igual que el hashtag de Netflix, abraza todo lo que viene, presentando nuevas historias hechas en España que llegarán a la plataforma en el año 2024. Cierran a esta hora, junto con el hashtag Feliz Jueves y el hashtag Buenos Días, lo más comentado que está siendo a esta hora tendencia en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y seguimos en el Café Mañanero abordando también la buena música que acostumbramos a compartir y que hace parte precisamente del contenido de este espacio. Ya viene la información deportiva. El Café Mañanero, disfrútalo. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Me saltan los brazos.